El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, martes. Martes de un solo tema, una sola idea, propuesta e impuesta por usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 24 de enero de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con el programa que usted pide. El correo electrónico es el que vale. Usted nos dice por el correo electrónico qué quiere para este espacio. Vuelvo a refrendarle la cuestión de la página electrónica. Estamos en camino de tenerla. Y a través de estos medios electrónicos usted va a poder votar y ver el resultado de sus votaciones. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y recuerde en Twitter Enrique-Ganem. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. El martes anterior comenzamos a cubrir nuestra propuesta, nuestra promesa más bien de tratar sobre uno de los asuntos más delicados, más extraños del mundo de la física. Nosotros le llamamos realidad a todo aquello cuyo comportamiento se conforma con nuestros sentidos. En pocas palabras, si el comportamiento de algo está de acuerdo con lo que nuestros sentidos nos dicen continuamente, decimos que ese algo es lógico, razonable. Si yo tengo unas llaves en la mano y abro la mano, las llaves caen al suelo. Digo que eso es razonable. Si yo tengo una canica y se la aviento a otra canica, y la primera canica al pegarle a la otra la pone en movimiento, digo yo que eso es razonable. Lo razonable se puede formalizar. Yo puedo, si mido el peso exacto de la canica con algún mecanismo uniforme que sea repetible para otras personas, si mido la velocidad y el ángulo de la canica también con mecanismos uniformes que puedan ser repetibles para otros, yo podría calcular, predecir qué va a pasar con la segunda canica cuando sea golpeada por la primera. Yo podría predecir en principio con qué dirección y con qué velocidad va a salir volando. La normalidad está asociada con nuestra capacidad para predecir cosas. Y todo esto, cuando menos al principio, dependía de la experiencia, es decir, de lo que podemos detectar por medio de nuestros sentidos. Con la vista podemos ver el resultado del impacto de un objeto con otro. La ciencia, lo he dicho en muchas ocasiones, es un mecanismo, es una escuela filosófica que establece un mecanismo que permite, hasta donde es humanamente posible, distinguir la realidad que se esconde detrás de las apariencias. Originalmente el avance de la ciencia fue lógico, sorprendente, pero lógico. Es decir, lógico en el sentido llano que estábamos usando al principio de este programa. Es decir, las cosas que decían personajes como Newton o como Galileo podían sonar raras, por ejemplo, que un objeto como la Tierra tuviera una fuerza extraña de atracción, pero a final de cuentas lo que decía esa teoría con respecto al movimiento de una piedra que es arrojada por una persona era normal, era razonable. Si yo aviento una piedra, la piedra va a describir un arco antes de volver a caer al suelo. Eso ya lo he visto antes. La física empezó a dejar este terreno tan cómodo en el siglo XIX. En el siglo XIX, personajes como James Clerk Maxwell comenzaron a descubrir relaciones no obvias entre fenómenos fácilmente visibles. Por ejemplo, la electricidad y el magnetismo. La electricidad es un fenómeno conocido desde la época de la antigua Grecia. De hecho, el término electrón, que es la base de la palabra electricidad, tiene un origen griego. Electrón significa ámbar. Si usted agarra un pedazo de ámbar, resina fósil de de árboles antiguos y la talla contra una tela seca, produce chispas. Hay algo energético en el ámbar, la electricidad. La electricidad, si bien es invisible, es perfectamente percibible. Si se ha dado usted un toque, ¿sabe usted lo que es la electricidad? Todo mundo conocía la electricidad y todo mundo conocía el magnetismo. Todo mundo sabía que hay ciertos materiales que tienen la curiosa cualidad de poder atraer metales, algunos metales, y cuando agarra usted dos cosas de esas y las trata de pegar, en algunas ocasiones se pegan rápidamente y en otras ocasiones, según su orientación, se repelen. Todo mundo conocía los imanes. Lo que Maxwell reveló como consecuencia del trabajo realizado por Ernst tiempo antes es que la electricidad y el magnetismo, que se ven tan diferentes, que actúan sobre cosas tan muy diferentes, el aluminio, por ejemplo, puede conducir la electricidad, pero el aluminio no se puede convertir en un imán permanente. No puede usted hacer un imán de esos que sirven para hacer que cierren la puerta de los refrigeradores con aluminio. Bueno, a pesar de ser tan diferentes, Maxwell, con cuatro formulitas muy sencillas y un trabajo bestial atrás de ellas, demostró que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones diferentes del mismo fenómeno fundamental. Esto sí que fue una gran sorpresa para todo mundo. Fue cuando la física empezó a dejar de tener contacto con lo que llamamos la realidad de todos los días. La física empezó a revelar que había cosas inesperadas, invisibles, pero no percibibles directamente para nuestros sentidos, pero que tenían gran relevancia para nuestro mundo. Como consecuencia de las fórmulas de Maxwell, se hizo la predicción de la existencia de una radiación que se mueve a la velocidad de la luz. Y obviamente esa radiación fue la luz. Pero las mismas fórmulas decían, oye, además de la luz tiene que existir una lista larguísima de otro tipo de radiaciones invisibles que tienen más o menos energía que la luz visible. Fue entonces, entre otras cosas, que se descubrió la radio. Gracias a Heinrich Hertz, que tomó las fórmulas de Maxwell y se puso a jugar con ellas, es que se hizo posible descubrir la realidad del fenómeno de la radio, de enviar señales invisibles a través del aire. Para principios del siglo XX, la mecánica cuántica y la relatividad, como lo narramos en el programa anterior, revelaron aspectos todavía más extraños de la naturaleza. Pero todavía a principios del siglo XX, el mundo parecía, con algunos problemitas, pero parecía ser lógico, con la lógica de todos los días. Cuando aparece en la década de los 20 el principio de incertidumbre, cuando los físicos se ponen a buscar una fórmula que describa cómo se propaga un electrón por el espacio, aparecieron cosas raras. Por ejemplo, el principio de incertidumbre, que dice que una cosa natural a cualquier objeto pequeño es que tenga cualidades apareadas. Si yo determino con gran precisión una de esas cualidades, la otra se emborrona, y eso tiene consecuencias físicas. Si yo determino con gran precisión la velocidad con la que se propaga un electrón, no puedo decir por dónde está el electrón. Es más, puedo hacer que el electrón, en algunos experimentos, pase por dos lugares al mismo tiempo. Voy a hacer un corte y al regreso seguimos con este programa. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. Los físicos comenzaron entonces a juguetear con las fórmulas de la nueva mecánica cuántica, con las fórmulas de una teoría que predice el comportamiento de los electrones y otras partículas con una precisión sorprendente. Los físicos primero dijeron, a ver, ¿estas fórmulas realmente pueden predecir el comportamiento del electrón? Sí, muy bien. Nos permiten entender cómo se genera la electricidad, cómo la luz se convierte en electricidad, el efecto fotoeléctrico, que fue lo que la primera gran colaboración que tuvo Einstein en relación con la mecánica cuántica. Para la década de los 20, los físicos ya sabían que la mecánica cuántica funcionaba. Habían hecho muchos experimentos y los resultados eran exactamente los predichos por esta teoría. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver a dónde estas fórmulas que describen bien cómo funciona el electrón y otras partículas subatómicas, a ver qué nos dicen físicamente sobre la naturaleza de los electrones. Fue allí cuando las cosas empezaron a poner feas, o más bien interesantes. Ya le he platicado, por ejemplo, que gracias al trabajo de Luis de Broglie, apadrinado por Einstein, quedó demostrado que una sola entidad, una partícula, un electrón, por ejemplo, puede tener características de onda y de partícula. Al mismo tiempo se comporta como una ola que ocupa un volumen, un cierto volumen de espacio y que se mueve de una manera difusa, pero a la hora de golpear contra un objeto, golpea una sola cosa contra ese objeto, el electrón. Cuando una ola pega contra una playa, pega en toda la playa. Cuando una ola electrónica pega contra un objeto, pega en un solo lugar, a pesar de que se propaga como una ola. Esta idea paradójica en el mundo de las matemáticas era perfectamente consistente. Einstein al principio dijo, ¡ay, qué padre hizo de Broglie! ¡Qué bonita obra! Sí, oigan, fíjense qué bonito trabajo hizo este hombre, a pesar de que es este príncipe y podría pasarse el resto de su vida rascándose la panza sin hacer nada, se puso a hacer un trabajo muy bonito, acéptenselo como tesis doctoral. Se lo aceptaron y luego le dieron un premio Nobel por eso. En los años que siguieron, la década de los 20, viene el principio de incertidumbre de Heisenberg, basado en las fórmulas de la mecánica cuántica, fórmulas que funcionaban bien, que funcionan bien. Los físicos al principio ven el principio de incertidumbre con verdadero susto, pero luego ven que es perfectamente consistente matemáticamente con la mecánica cuántica. Si la mecánica cuántica de veras está bien, el principio de incertidumbre tiene que estar bien a fuerzas. Bueno, ¿a dónde nos lleva el principio de incertidumbre? Por ejemplo, lo poníamos en el programa anterior, usted tiene un aparatito que emite dos partículas. Partículas apareadas en dos direcciones diferentes. Electrones que por sus circunstancias están ligados con base en la mecánica cuántica. Las fórmulas que describen esta liga entre los electrones no incluyen un factor de distancia. Si usted revisa las fórmulas que describen el entrelazamiento cuántico que hay entre dos electrones que son emitidos en ciertas circunstancias, no aparece una variable que represente la distancia entre esos electrones. Eso es lo que hace muy incómoda esta situación. ¿Por qué? Los electrones tienen energía de rotación. Es como si fueran bolitas pequeñas que giran sobre su eje. Esto no es exactamente cierto porque no sabemos exactamente qué tamaño tiene el electrón. Hasta donde podemos decirlo en este momento es un puntito sin dimensiones. Debe ser algo tremendamente, espantosamente pequeño. No sabemos si tiene forma esférica o no. Pero el hecho es que tiene una cualidad que matemáticamente se ve igual a la fórmula que describe la energía de rotación de un objeto esférico. Entonces tiene una cualidad que se llama spin. Spin en inglés significa girar o giro. El spin del electrón es una energía de rotación que tiene el electrón sobre su eje. Es una forma de describirlo en palabras llanas. Solo que esta energía de rotación es muy rarita. Primero, todos los electrones tienen exactamente la misma energía de rotación. Todos, todos, todos. No hay forma de crear un electrón que tenga más o menos energía de rotación que el resto. Que si le dan más energía al electrón, pues esa energía se manifiesta de una manera diferente, pero el electrón no puede ni acelerar ni frenar su giro sobre su eje. Esa es la primera rareza. La segunda rareza es todavía peor. Si usted tiene dos electrones apareados, sus spins quedan apareados también. Si tiene dos electrones que salen volando en direcciones diferentes y están apareados, y un electrón apunta en una cierta dirección del cielo, el otro también apuntará en una cierta dirección del cielo. Esto ya es raro, pero viene algo peor. De acuerdo con los principios básicos de la mecánica cuántica, cuando dos electrones son emitidos por un aparatito en ciertas condiciones y quedan apareados, esos electrones, y de hecho pasa con todas las partículas subatómicas cuando se mueven, esos electrones no tienen cualidades definidas. No existe una dirección definida de giro para esos electrones. No es que no conozcamos esa dirección de giro. No es que nuestros aparatos no sean lo suficientemente buenos para determinar cuál es la orientación del eje de rotación del electrón. Es que de una manera muy formal, matemática, si la mecánica cuántica es correcta, es demostrable que el electrón no tiene un eje de giro definido cuando nace en circunstancias peculiares. Ay, esto sí ya no me lo creo. A ver, si yo tengo una pelotita de goma y la pongo a girar sobre su eje, pues va a tener el eje de rotación de la pelotita va a apuntar en una dirección definida en cada momento. Si la pelotita se gira de manera desordenada, cada segundo el eje va a apuntar a un lugar diferente. Pero si yo le tomo una foto a esa pelotita, si la congelo en el tiempo, voy a encontrar que su eje apunta en una dirección definida en todo momento. Pero las fórmulas de la mecánica cuántica me dicen que un electrón, la pelotita está hecha, entre otras cosas, de protones y electrones, un electrón sería un cachito muy chiquitito de una pelotita, que un electrón, cuando está solo sin interactuar con nada, sin chocar contra ninguna otra cosa, sin que sea iluminado por luz alguna, un electrón solo no tiene cualidades definidas. Por lo tanto, no ocupa una posición definida en el espacio y no tiene una orientación definida en el espacio tampoco. Es como si la pelota, a la hora de dejar de verla, a la hora de dejar de interactuar contra los átomos del aire, contra las cosas que tiene cerca, de pronto perdiera su identidad, como si se deshiciera. Sigue existiendo, pero ya no es una partícula, es una idea, que solamente cobra estructura al momento de chocar contra alguna otra partícula. Las partículas solamente se ven como partículas, como bolitas chiquitas, cuando interactúan con alguna otra cosa, por ejemplo, con otra partícula. Pero mientras viajan libres por el espacio, son indefinidas. Pero esto no es lo más importante que tiene que ver con la desigualdad de Bell, que es el tema de hoy. Lo más importante al regreso del siguiente corte. Continuamos en el explicador@mbs.com. con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. Vamos a meternos en lo sabroso. Cuando un aparatito emite dos electrones en dos direcciones diferentes, estos electrones no tienen una orientación definida en el espacio. Su eje de rotación no apunta en una dirección especial. Es como si se hubiera emborronado. ¿Qué pasa si yo agarro un electrón y pongo un detector que me diga cómo está orientado el eje de rotación del electrón? Lo que dice la mecánica cuántica es que al momento de chocar con el detector, el electrón al azar va a decidir la orientación de su eje en el espacio. Si tiene usted este programa grabado, deténgalo y regréselo a la frase anterior, a ver si le cae el 20 de lo raro de esta idea. El electrón es una cosa indefinida hasta que choca contra otra. En ese momento se define al azar cuál es la orientación de su eje en el espacio. Esto le producía agruras a Einstein y a muchos otros físicos. Sean, a ver, se supone que la física es una ciencia precisa, exacta, que permite predecir lo que va a pasar con un objeto físico. Partimos de la idea de que si yo tengo una descripción exacta de un objeto y de sus interacciones con otros objetos, yo puedo predecir en dónde va a estar y qué características va a tener de aquí a 10 años. Si yo sé en dónde está Saturno ahora, yo puedo predecir en dónde va a estar Saturno dentro de 10 años exactamente. ¿Por qué demonios eso no se puede hacer con una partícula subatómica? Más, la partícula subatómica, cuando viaja sola en el espacio, no solamente no tiene una orientación definida en el espacio, no tiene una posición definida en el espacio. Por eso se dice que se mueve como una ola. Y esta ola electrónica puede pasar a través de dos agujeros diferentes que hay en una pared al mismo tiempo, o más. Y si le suena raro, nada más póngase a pensar que las computadoras, que la computadora que tengo aquí enfrente, su televisor, su receptor de radio y muchas cosas más funcionan porque eso es cierto. Einstein le molestaba este tipo de cosas. Entonces, Einstein, Podolsky y Rosen se pusieron a hacer unos numeritos y publicaron un artículo. Ese artículo propone un experimento. Usted tiene un aparatito que emite dos partículas, una en una dirección y otra en otra, a 180 grados. Dos electrones, por ejemplo. Uno va hacia la izquierda y el otro va para la derecha. Viajan a una velocidad muy grande. En algún momento usted mide la orientación del eje de rotación de uno de los electrones. La mecánica cuántica dice que automáticamente el otro electrón, que podría estar del otro lado del universo, depende en qué momento haga usted la medición, automáticamente va a apuntar su eje en la misma dirección que el primero. Acuérdese que al momento de que el electrón choca contra su detector, decide al azar en qué dirección va a apuntar su eje de rotación. Mágicamente, cuando menos eso es lo que parece, el otro electrón, que a lo mejor está del otro lado del universo, instantáneamente en ese momento apunta en la misma dirección. Porque la mecánica cuántica dice que las partículas apareadas, cuando se define su situación en este caso particular es igual. Dos electrones apareados, cuando se determina la orientación del eje de rotación de uno, el otro tiene que tener la misma orientación del eje de rotación. Punto. Entonces, se hace una serie de reflexiones, primero basadas en matemáticas, y dice Einstein, bueno, aquí hay, Einstein, Podolsky y Rosen dicen, aquí hay una cosa rara. Da la impresión de que la mecánica cuántica está violando la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad especial dice que no hay nada que se pueda propagar más rápido que la luz, que la información no se puede propagar más rápido que la luz. Si yo atrapo al electrón que va para la izquierda y veo que su eje está orientado en una cierta dirección, yo debería esperar que del electrón saliera algo que viaja a la velocidad de la luz y que alcanza al otro electrón. Si el otro electrón recibe esa señal, automáticamente sabe en qué dirección debe orientar su eje para quedar apareado con el primero. Pero si yo mido las características del electrón que va para la izquierda, cuando ya está a 1,000,000 años luz de distancia de la Tierra, es un experimento imaginario, obviamente no hay nadie que lo quiera hacer, no vale la pena hacerlo. Si yo me alejo 1,000,000 años luz de distancia de la Tierra, me espero 1,000,000 años a que llegue el electroncito, lo mido y su eje queda en una cierta orientación y me pongo de acuerdo para que otra persona al mismo tiempo haga la misma medición con el electrón de la derecha, ¿qué es lo que debería pasar? ¿Cuál de los dos electrones es el que gana? ¿Cómo es posible que un electrón le comunique a otro de manera instantánea, a una distancia espantosa, qué orientación decidió para su eje de rotación? En pocas palabras, la paradoja que presentaron Einstein, Podolsky y Rosen al principio parecía ser soluble. Se dieron ciertos argumentos que se llegó a decir, pues este experimento que plantearon los señores está mal planteado por, se dieron varios motivos. La realidad es que todavía en este momento el documento de Einstein, Podolsky y Rosen sigue generando inquietud, sigue generando trabajo de investigación. Es una de las ideas científicas en ese sentido más fructíferas de toda la historia. Sacudió el tapete de la física Einstein, sacudieron el tapete de la física Einstein, Podolsky y Rosen la primera mitad del siglo XX, y todavía ahora se sigue sacudiendo la alfombra, a pesar de que los tres autores ya no están en este mundo. Lo que dice, en pocas palabras, Einstein es, obviamente, la mecánica cuántica debe ser una teoría incompleta. Debe haber alguna cualidad oculta del electrón, que no es descrita por la mecánica cuántica, que determina en qué sentido va a quedar orientado su eje de rotación cuando el electrón choque contra algo. No es que el electrón decida al azar en qué orientación le va a dar a su eje de rotación cuando choque contra algún detector. Eso ya está determinado desde antes, solo que la mecánica cuántica no es una teoría lo suficientemente poderosa para modelar matemáticamente el mecanismo que hace que el electrón decida en qué dirección está orientado su eje de rotación. Es más, yo digo que los electrones sí tienen un eje de rotación definido desde siempre, solo que por nuestras limitaciones para hacer mediciones no podemos determinar la orientación de su eje de rotación sino hasta que lo hacemos chocar con un detector. No es que el electrón sea algo indefinido que se define cuando choca con un detector. Es algo ya definido con una entidad y una estructura constantes, y la mecánica cuántica no es lo suficientemente buena para describirlo. Hay una serie de numeritos que están escondidos para la mecánica cuántica, las variables escondidas, que son las que determinan qué pasa con el eje de un electrón cuando choca contra un detector. Eso es lo que dice Einstein. Al regreso del corte, más sobre este asunto. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. Seguimos entonces con el asunto de la desigualdad de Bell. Los físicos, en el experimento de Einstein, ponen en juego no solamente su entendimiento de cómo funcionan los electroncitos. Eso a usted a lo mejor no le importa. Sí, ok, yo tengo un teléfono celular y tengo una computadora y tengo un reproductor de música y todos usan electrones. ¿Y qué? De todas maneras funcionan bien aunque yo no sepa cómo funcionan los electrones. ¿A mí qué demonios me importa este asunto de la paradoja del teorema de Bell? Bueno, lo que está en juego con esta discusión no es nada más nuestro entendimiento de cómo se mueven los electroncitos, sino qué demonios significa la realidad. ¿Qué es lógico y qué no es lógico? ¿Qué es razonable y qué no lo es? Nosotros estamos acostumbrados a la causalidad, es decir, a que una cosa ocurre y eso que ocurre produce un efecto. Lanzan una pelota en el estadio de béisbol. El bateador mueve el bat y le pega a la pelota. Lo que sigue, lógicamente, es que la pelota salga volando. Una cosa lleva a la otra, una cosa causa a otra, causa-efecto, causa-efecto. Le llamamos lógico a algo cuya cadena de causa y efecto es clara para nosotros. Cuando el comportamiento de un fenómeno o de una persona no es explicable con una cadena de causa y efecto con base en lo que conocemos, decimos que su comportamiento es ilógico. Decimos que una persona se comporta como loca cuando su comportamiento no se ajusta a la idea que tenemos de lo que pasa en la cabeza de esa persona. Si esa persona siente tal y tal cosa, entonces va a actuar de tal manera. Si actúa de una manera diferente, una de dos. O yo tengo un modelo equivocado de lo que sucede en la cabeza de esa persona, o esa persona está actuando con una cadena de causa y efecto diferente a la que yo utilizo para razonar. Causa-efecto, causa-efecto, eso le llamamos lógica. Bueno, supuestamente las cosas no suceden de manera instantánea. Usted está aquí en México y tiene un hermano o un amigo que vive en Europa. El que las dos personas al mismo tiempo se pongan a pensar en un pastel de chocolate con una cereza en medio sería muy sospechoso. Que en el mismo segundo exacto las dos personas se pusieran a pensar en lo mismo. Si esto sucede una vez, coincidencia rara, pero coincidencia. Si sucede 100 veces, híjole, hay algo raro aquí, ¿no? Si estas personas no se están comunicando por un teléfono escondido, o por internet sin que nos demos cuenta para ponerse de acuerdo y darnos una sorpresa, no nos va a quedar más que llegar a la conclusión de que hay algo raro que rompe con nuestro esquema de lo que es lógico para explicar el comportamiento raro de estos hermanos o de estos amigos. Por cierto, hay gente que dice que esto pasa, la percepción extrasensorial y toda esa bola de cosas. Se han hecho ya un montón de experimentos sobre este asunto y lo que se ha encontrado son errores y en muchos casos engaños. No vaya a sacar conclusiones equivocadas de lo que estoy diciendo. Ahora, en el caso de los electrones, la cosa es muy diferente. En el momento en el que yo agarro un electrón y este automáticamente decide en qué dirección apunta su eje, el otro electrón que nació junto con él pero que salió en una dirección diferente decide apuntar su... De pronto como que se coagula y decide tener un eje de rotación que apunta en la misma dirección, sin comunicarse. A esto los físicos le llamaban acción a distancia, que un objeto pueda afectar a otro sin que circule entre ellos algún tipo de mecanismo de influencia. Por ejemplo, la gravedad. La gravedad es una perturbación, una alteración del espacio que viaja por el espacio y llega al objeto perturbado. Si en este momento desaparece el Sol, durante 8 minutos la Tierra va a seguir girando alrededor del Sol, porque la influencia gravitatoria del Sol, que se supone viaja a la velocidad de la luz, tardaría 8 minutos en llegar hasta nosotros. Durante 8 minutos después de la desaparición del Sol, aquí en la Tierra no pasaría nada. Veríamos luz del Sol y la Tierra seguiría moviéndose en su órbita. Hasta 8 minutos después el Sol se apagaría de golpe y la Tierra se saldría de órbita. Es necesario que circule por el espacio esta influencia, pero en el caso de este experimento eso no pasa. La mecánica cuántica dice que no pasa, que en el momento en el que un electrón determina su estado, por ejemplo, su orientación en el espacio, el otro electrón con el que estaba pareado sufre la misma suerte. Esto ya es muy raro. Bueno, para empezar a resolver esta situación sobre si es cierto que esto puede pasar o no, se hace necesario medir la orientación de electrones que salen despedidos por un emisor. Yo tengo un aparato que emite electrones, electrones apareados, y tengo detectores. Lanzo el electrón 1, bueno, la pareja 1, un electrón sale para la izquierda, otro para la derecha, el electrón que va para la izquierda lo mido yo, y veo qué orientación tiene su eje. El otro electrón debe tener la misma orientación. Yo hago muchas medidas. Mido el estado de 1000, 10000, 100000, 1 millón de electrones. Y voy a comparar los datos que tenga con el detector de la derecha y con el detector de la izquierda. ¿Cómo darle sentido a esos números? Lo que dice la desigualdad de Bell es un teorema matemático simple, por cierto, propuesto por John Bell. Es, si yo tengo una situación de este tipo y yo mido cuántas coincidencias hay entre ambas lecturas, si la teoría, si la mecánica cuántica es cierta, yo voy a encontrar una pequeña diferencia entre las lecturas que haga. Al regreso del siguiente corte, que ya nos estamos acercando a él, le voy a poner un ejemplo, un equivalente de lo que pretende hacer Bell para tratar de demostrar que la esencia de lo que dice la mecánica cuántica es cierta. Vamos a hacer un corte y regresamos con la parte final del programa. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. Lo que está en juego con la propuesta que hace John Bell y con el experimento de Einstein, Podolsky y Rosen es nuestra interpretación de lo que es la realidad. Un objeto tiene siempre forma definida y tiene un comportamiento estable. Si yo arrojo una canica y esta canica va girando sobre su eje, el eje de rotación de esa canica va a apuntar siempre en la misma dirección a menos que alguna influencia externa lo altere, a menos que algo le pegue a la canica y haga que el eje de rotación de la canica cambie de dirección. Se necesita una causa, un golpe, para producir un efecto, un cambio en la orientación del eje de rotación. Nuestra concepción de la realidad, entre otras cosas, se basa en que las cosas del mundo, piedras, personas, automóviles, etcétera, siempre tienen una forma definida, independientemente de que estén quietas o en movimiento, y siempre su comportamiento es causado por alguna otra cosa. Un automóvil acelera porque alguien pisó el acelerador. Una piedra cae porque alguien la avienta, o porque se cae del lugar en donde está y es atraída por la gravedad. Causa-efecto. La mecánica cuántica propone una ruptura parcial de esta idea. Si yo mido la orientación del eje de rotación de un electrón, el otro electrón que podría estar del otro lado del universo y que nació junto con el primero, automáticamente decide su orientación en el espacio, instantáneamente, sin que el electrón de la izquierda le pueda enviar una señal para decirle, oye, acabo de chocar contra un detector y quedé apuntado en tal dirección. Eso no pasa. De alguna manera mágica, instantánea, el otro electrón se convierte en un objeto real. Hasta ese momento era una onda propagándose por el espacio. En ese momento se colapsa y se convierte en un objeto real, y su eje de rotación apunta en la misma dirección que la del otro electrón. Si esto lo viéramos en un objeto macroscópico, si lo viéramos a simple vista, nos volveríamos locos. Pensaríamos que el universo se está volviendo ilógico. John Bell se puso a estudiar la propuesta de Einstein, Podolsky y Rosen. Einstein, Podolsky y Rosen propone hacer este experimento y dicen, ¿saben qué? Si la mecánica cuántica estuviera en lo correcto, se obtendrían resultados que son inconsistentes con nuestra concepción de la realidad. Obviamente eso significa que la mecánica cuántica está incompleta. Los electrones no se propagan realmente como una onda. La mecánica cuántica dice eso porque no tiene una descripción completa del electrón. Le faltan otras formulitas que describen aspectos hasta ahora desconocidos del electrón, y esas fórmulas tienen ciertas variables que determinan el comportamiento del electrón. El electrón siempre está allí, siempre tiene el eje apuntado en la misma dirección. Cuando choca contra el detector simplemente reconoce ese hecho, que el eje de rotación del electrón apunta en la misma dirección siempre. El mundo es lógico, todo funciona bien. La mecánica cuántica es incompleta. Eso es lo que dicen Einstein, Podolsky y Rosen. Y entonces llega el sonso de John Bell y dice, ¿saben qué? Utilizando una técnica estadística simple, yo les voy a demostrar que eso no es cierto. Si yo aplico esta técnica estadística, y por cierto, les voy a describir esa técnica estadística como la primera contribución que va a tener la página web ahora que esté lista. El primer audio que les voy a ofrecer para descargar de la página web es una descripción, espero yo clara, ustedes me dirán si lo es o no, de la técnica estadística que usó John Bell para hacer la demostración que ahorita les voy a mencionar. Ahí les va. Dice John Bell, vamos a asumir que la mecánica cuántica es correcta. Si eso es cierto, a la hora de medir la orientación de los ejes de rotación de los de 10.000 electrones en este experimento, yo debería ver que el número de electrones que tienen su eje apuntado hacia arriba, el número de electrones que tienen su eje apuntado de manera horizontal y el número de electrones que tiene su eje apuntado a 45 grados, si yo sumo esos números de cierta manera, yo voy a obtener dos cantidades y esas dos cantidades van a ser diferentes. Por primera vez, la demostración matemática que hace Bell es indiscutible y es simple. Bell dice, si ustedes hacen este experimento y hacen la suma simple de estos tres numeritos, cuántos electrones tienen su eje apuntado de manera vertical, cuántos horizontal y cuántos a 45 grados, si los numeritos que resultan de allí respetan esta formulita que yo les estoy dando, eso significa necesariamente que, uno, el universo no es local, o uno, el universo no es directamente causal. Esto a lo mejor no lo emociona a usted. Lo dejo con estas palabras ya para finalizar el programa. Lo que dice Bell, con matemáticas muy simples, es, si se hace el experimento y el resultado sale como yo digo, significa que uno, en ciertas circunstancias es posible enviar una señal al otro lado del universo que llegue instantáneamente, o dos, la relación causa y efecto no funciona de la misma manera en el mundo de la mecánica cuántica. En pocas palabras, si salen los numeritos que Bell predice en su experimento, necesariamente la mecánica cuántica es correcta. Y las ideas raras de la mecánica cuántica, por ejemplo, que una partícula, sin dejar de ser partícula, pueda pasar por dos agujeros en una pared al mismo tiempo, que una partícula se propague como una onda, pero a la hora de golpear contra un objeto lo haga como si fuera un objeto sólido y no una ola. Esas conclusiones raras de la mecánica cuántica tienen que ser físicamente ciertas. El experimento propuesto por Bell no ha podido ser realizado a satisfacción de todo mundo, porque resulta que hay ciertos detalles en la construcción de los detectores que no nos permiten saber exactamente en qué momento estamos midiendo el paso de una partícula. Lo ideal es que si yo arrojo dos partículas, dos electrones apareados, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha, yo mido primero la orientación del electrón que va para la izquierda y luego la del electrón que va para la derecha. Los dos electrones, dice la mecánica cuántica, no tienen ninguna orientación en particular hasta que chocan contra el detector. Si yo detecto en el detector de la izquierda que el eje de rotación del electrón tiene una orientación de 45 grados y luego lo detecto en el segundo detector, eso significa que sí, efectivamente, el segundo electrón mágicamente decidió apuntar su eje de rotación en la misma dirección que el primero. Todavía no se ha podido hacer un experimento que sea completamente convincente. Los experimentos que se han hecho dicen que sí es cierta la desigualdad de Bell, pero todavía no ha sido posible demostrar los resultados de este experimento a satisfacción de todos. Quizá por eso es que John Bell no ganó el premio Nobel y murió en 1990. Vamos a tener que dejar el programa aquí, pero no el tema. Recuerde que el primer tema que le voy a presentar en la página web, cuando esté lista, que ya estamos muy cerca de tenerla, va a ser este. Le voy a explicar en detalle de aspectos del experimento y lo voy a invitar a hacer un experimento matemático sencillo, con personas, un experimento decente, no se preocupe, no es nada feo, para que pueda usted demostrarse la esencia de lo que dice John Bell y por qué la desigualdad de Bell se le considera como uno de los trabajos más importantes en la historia de la ciencia, porque nos dice algo sobre la naturaleza de la realidad. La realidad ya no es lo que era, no es lo que creíamos. La lógica no es lo que era, no es lo que creíamos, cuando menos a nivel microscópico. Gracias por su atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.